Rey es The Weeknd con Blinded Lights, nuestra casilla número uno, que la semana anterior acumulaba su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Veremos si hoy Daniel Peláez. Así es que arranquemos. Número 20 de la X. Still Ahí está Coldplay, sonando a través de la X96.5 con All Fans. Ya tenemos las 10:16 minutos, es la posición número 18 y estamos apenas iniciando este viaje por los éxitos más importantes de Europa y en Norteamérica y el mundo entero. Aquí en la X96.5 suenan las 20 de la X, las 20 canciones más importantes de nuestra programación, 20 canciones que ustedes también nos ayudan a saber cómo van. Si suben, si bajan, si salen o se ingresan nuevas también a nuestro conteo. Ahí está consignado en nuestro website, la x965.com, el conteo de esta semana para que lo vayan chequeando y también ustedes cada vez que quieran puedan consultarlo allí. Hola, Tefa, buenos días. Muy buenos días, Julio, para ustedes y para todos los oyentes. ¿Cómo van? ¡Feliz sábado! Feliz sábado para todos, esperamos que estén muy conectados con nosotros a esta hora, disfrutando de nuestro conteo. Bien saben que pueden hacerlo a través de nuestra señal en streaming o a través de nuestra aplicación móvil que pueden descargar en su teléfono, la X Cali, así nos buscan en su buscador de aplicaciones y van a tenerlo siempre allí en el teléfono, muy a la mano. Y Tefa pues va a estar pendiente de ustedes a través de redes a ver qué andan diciendo y qué andan compartiendo con nosotros también a esta hora. Así es, así que recuerden, como acaba de decir Julio, a través de arroba la X965, Instagram, Facebook, Twitter y también a través de nuestra línea WhatsApp 318-860-9616. Ahí estamos juntos hablando un poquito acerca de qué está sucediendo esta semana en nuestro conteo. Avancemos entonces con las tres siguientes posiciones, las tres casillas que vienen a continuación, las posiciones número 17, la número 16 y la número 15, porque estamos buscando llegar a la número uno, a donde llegaremos más o menos hacia el filo del mediodía. Vamos con Justin Bieber, quien está también haciendo parte de nuestro conteo en esta, la posición número 17, con esta canción que se llama Yummy, que viene perdiendo una casilla, viene del lugar 16, solo 8 semanas lleva con nosotros en nuestro conteo, y ahí está Yummy en esta posición. The Weeknd presente también con dos canciones, una de ellas es esta, Heartless, pierde dos casillas del lugar 14, baja a la posición número 16 esta semana, con 14 semanas en total en nuestro conteo. Y se mantiene estable en esta posición DJ Rhaegar, que es la locura en el mundo con su Ride It, lleva 23 semanas con nosotros, es la segunda canción más antigua de nuestro conteo y permanece una semana más estable en esta casilla, la número 15 de las 20 de la X. Vamos con estas tres entonces, casillas 17, 16 y número 15, para seguir buscando llegar a la número 1. 17. Las 20 de la X. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. No stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah.

15. 15. 15. 15. 15. 15. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. X96.5 DJ Regard, nuestra posición, la número 15 esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Un DJ que viene de Kosovo y que irrumpió en la escena con esta versión que ha hecho de esta canción, que es original DJ Sins, que publicó en 2008 y que, bueno, desde el año pasado ha sido un suceso tremendo dentro de la música dance, alcanzando posiciones bien importantes en muchos charts del mundo. Aquí está nuestra posición número 15, estable en esta casilla, una semana más con nosotros en las 20 de la X. Recuerden que este es nuestro primer conteo del día. A las 6 de la tarde tendremos el segundo, donde también vamos a tener a este DJ que está en una mucho mejor posición, porque en la tarde tenemos un resumen de lo mejor del dance, todo lo que suena en el mundo, en Estados Unidos y en Europa también, rankeado súper bien en listados, y nos enteramos de en qué andan nuestros DJs favoritos, los productores musicales y, bueno, toda la onda dance del mundo la tendremos esta tarde a las 6 de la tarde en nuestra estación, la X96.5, echándole un vistazo a lo que baila el mundo, así que no se lo vayan a perder, que ahí los voy a estar esperando, además con tres súper recomendados que les traigo para esta semana, tres canciones buenísimas. Sigamos entonces buscando llegar al número uno esta semana en nuestro conteo. Vamos a escuchar las casillas número 14, número 13 y la número 12. Jax Jones, uno de los DJs más queridos de la escena dance, justamente en el Reino Unido, gana tres posiciones con esta canción que apenas acaba de ingresar a nuestro conteo. Fue uno de nuestros nuevos ingresos la semana pasada, cumple su primera semana con nosotros y pasa del lugar 17 a la casilla número 14, subiendo tres posiciones. Jax Jones con This Is Real. En la posición número 13, Medusa con Good Boys, que ya vienen descendiendo en nuestro conteo, 21 semanas en total, siendo parte de nuestro conteo las 20 de la X, y vienen del lugar número 9, descendiendo cuatro posiciones y se ubican en la casilla número 13. Esta es una de las dos canciones que más casillas pierde esta semana en nuestro conteo. Lose Control con Medusa y Good Boys. Y en la posición número 12, gana una posición esta semana Storm G, quien se une a Burna Boy

Boy acompaña a Ed Sheeran en esta canción y juntos acompañan a Stormzy, que es un rapero, bueno, que venía de la escena bien underground del rap en la Gran Bretaña, y con esta canción pues se ha disparado ya a la parte más comercial y el mundo ha conocido su talento. Aún suena en la X96.5 en nuestra posición número 12. Están escuchando a las 20 de la X, el conteo que les lleva a conocer cómo se mueve la música de nuestra estación. Un conteo que ustedes también, a través de su participación en nuestras redes y con el hashtag las 20 de la X, numeral las 20 de la X, pues también pueden ayudar a darle forma para nuestra próxima edición. ¿Qué dicen los oyentes a esta hora, los que están conectados con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, Tefa? Pues la mayoría coinciden en que apenas están despertándose, así que no se preocupen, ya llevamos cerca de 40 minutos conociendo un poco acerca de las canciones que han sonado mucho más y que ustedes han votado a través de esta semanita. Y pues les queremos contar que a través de Twitter específicamente ustedes van a poderse encontrar el resumen de lo que ha ido sucediendo desde la posición 20 hasta la posición 12, que es la que acabamos de escuchar, así que no se preocupen. Por otro lado, quiero saludar también a Luz Marina, que está conectada con nosotros, también a Tania y también otra personita que no me deja nombre, pero me dice que siempre está conectado con nosotros y que ama la música de la X Power. También se reportaba esta mañana muy temprano José Mosquera, también Héctor Fabio Rivas y también Salvador. Ellos dicen presente en esta mañana de nuestra programación especial. También un abrazo para Diego Díaz, que dice que le está pasando genial el día de hoy. Olga Lucía Montenegro también dice que está súper contenta hoy. Sandra Rendón, todos están muy, muy conectados con esto llamado las 20 de la X. No, muy bien, ya saben que pueden también a través de Twitter utilizar el numeral las 20 de la X para que por ahí se reporten también con nosotros. Continuemos con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas 11, 10 y la número 9. Este artista pues también saltó a la fama finalizando el año pasado, el 2019, y venía haciendo música ya hace algún tiempo, pero no era muy conocido. Su canción es del 2018, esto que se llama Falling, que vamos a escuchar en la posición número 11, pero apenas se disparó arrancando este 2020. Es de esos artistas que primero se volvió muy famoso a través de las redes sociales como TikTok. Él se llama Trevor Daniel y aquí está ganando una posición. De la casilla 12 salta a la posición 11 con un Falling esta semana. 4 semanas lleva con nosotros en nuestro conteo. La canción más antigua de nuestro conteo viene a continuación y es Post Malone con Circles. Tiene 25 semanas ya sonando con nosotros y al mismo tiempo es también la segunda canción que logra perder más posiciones en este nuevo conteo. Les dije que eran dos las que perdían 4 posiciones. Una ya la escuchamos, que fue Medusa con Good Boys. Lose Control pierde 4 y también Post Malone con Circles pierde 4 posiciones. Baja de la casilla número 6 y se ubica en la posición número 10 esta semana. Y también en este grupo de 3 canciones escuchamos a Arizona Servas. Lleva 12 semanas con nosotros en nuestro conteo. Pierde una posición en esta... No, perdón, gana una posición. Del lugar número 10 sube a la posición número 9 esta semana. Arizona Servas con Roxanne en nuestra casilla 9. Sonará este artista norteamericano. Aquí están entonces las 3 siguientes posiciones. Escuchamos las casillas número 11, número 10 y la número 9 en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Número 11. 11. Las 20 de la X. Try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me. I feel for you, love, before you, baby.

9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. I just wanna have fun. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hoes. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A's. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Esta semana que pasó, Sting fue uno de los invitados a uno de los programas radiales de Ryan Seacrest y pudimos ver de una manera muy simpática a Sting cantando un pedacito de esta canción de el Roxanne de Arizona Servas, que suena en nuestra posición número 9. Por ahí le estaba preguntando Ryan acerca de la similitud que hay en los títulos de las dos canciones y quizá también un poco la historia que cuenta cada una de las canciones. Arizona Servas es una artista bastante joven que pues ha lanzado este hit que se ha logrado también posicionar muy bien en el mundo y cuenta la historia de una chica y un amor no correspondido, más o menos la historia que cuenta el Roxanne de Police con Sting de por medio, quien le canta pues a una prostituta, a una historia bastante particular también del amor que un chico siente por una de estas chicas y que tampoco pues le es correspondido. Y de manera muy simpática se animaba a cantar un pedacito del estribillo Sting, el Roxanne de Arizona Service. Son las 10:54 minutos. Este es el sonido de la X96.5 sonando en Cali y en el mundo a través de www.lax965.com. Yo soy Julio César Soto y los acompaño en nuestro recorrido por los éxitos más importantes del mundo en este conteo que se llama Las 20 de la X y que cada sábado llega hasta ustedes a partir de las 10 de la mañana. Este conteo también está allí consignado en nuestro website lax965.com para que cada vez que quieran pues indagar sobre las canciones más importantes en Europa y en Estados Unidos, ahí lo van a encontrar siempre actualizado con la versión más reciente. Ya a partir de hoy queda allí consignada nuestra edición número 17, que es la que está sonando en estos momentos al aire en la X y que mañana domingo pues estará en repetición. Mañana al mediodía estará en repetición nuestro conteo por si de pronto no se lo pudieron escuchar hoy completo. Mañana estará canción tras canción, éxito tras éxito, sin interrupciones, las 20 canciones una tras otra en la repetición dominical de las 20 de la X. Vamos a avanzar con las siguientes posiciones. Las casillas número 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Casilla número 8 para Doja Cat, también un artista bastante interesante del mundo del rap, norteamericana, compositora, rapera y que ha visto en TikTok y en YouTube pues su catapulta perfecta para entrar ya a ser parte de muchos listados alrededor del mundo. Sube nuestro conteo del lugar número 11, donde estaba hace 8 días, sube 3 posiciones y se ubica en la posición número 8. Es una de las más recientes entradas también a nuestro conteo, se lo lleva una semana con nosotros en el conteo. Casilla número 7 para Camila Cabello, ahí estará con My Oh My, que logra ascender una posición más. Y a Dua Lipa la escucharemos también en la posición número 6 con Physical, subiendo una casilla también, siendo también su primera semana con nosotros en nuestro conteo. Del lugar número 7 pasa a la casilla número 6 de esta semana. Así continúan las 20 de la X, sonando a través de los 96.5, la X más música en Cali. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 20 de la X. I don't care. We are not beautiful. Duh.

sleep when I got you next to me. Es Dua Lipa con Physical, la posición número 6 en nuestro conteo esta semana. Suenan las 20 de la X a través de las 96.5, la X más música. Y bueno, ella sabe cómo causar revuelo en redes sociales y sus fotos pues inmediatamente se vuelven virales. Hace como un día, publicó su foto más viral hasta el momento. Una foto sencilla, ella contra la pared, una blusa blanca, pero no tiene ropa interior por debajo. Entonces, pues ya se imaginarán la vaina cómo se volvió de loca a través de redes sociales. Ya la foto tiene más de 3.750.000 likes y más de 17.000 comentarios hasta el momento. Por ahí luego se las compartimos a través de nuestras redes sociales o ingresen a @ ¿cómo se le dice? Dua Lipa, sí, @ Dua Lipa, así la encuentran ella en Instagram. Ahora se la mostramos a través de nuestras redes. Ahí estaba con Physical en la X, la posición número 6 esta semana de su nuevo álbum. Además que está genial, de principio a fin. Qué buen álbum se ha jalado Dua Lipa en esta temporada. Chequenlo porque está buenísimo. 11:09 minutos, vamos avanzando y vamos entrando ya de una vez a la posición, a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Solo 4 canciones ya nos separan de la número 1. Y vamos con las casillas número 5, número 4 y número 3 a continuación. En un momentito los saludamos a los que están por ahí enviándonos mensajitos a través de redes, en Twitter, en Instagram, en nuestro WhatsApp 318-860-9616. En un momentito ya hablemos con Tefa para que los saludemos. Vamos a conocer entonces las posiciones número 5, 4 y 3, que son las que vienen a continuación. Viene perdiendo una posición Harry Styles, era la posición número 4 hace 8 días. Aquí está con Adore You en la casilla número 5. Ganando una posición, Justin Bieber con Intention llega a la casilla número 4 esta semana. Y de nuevo escucharemos por ahí a Dua Lipa, que se mantiene estable en la tercera posición de nuestro conteo. Un ex número 1 de las 20 de la X, Don't Start Now, que pues ha descendido desde la semana pasada a la posición número 3 y permanece estable una semana más aquí en esta casilla. Son 16 semanas las que lleva con nosotros Dua Lipa en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 5, Harry Styles con Adore You, número 4, Justin Bieber con Intention y la número 3, Dua Lipa con Don't Start Now. Así continuamos en las 20 de la número X. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, es el número 4. 4. 4. 4. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. News. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple

Este es Start Now en la X de 26.5 y está ella, Dua Lipa, con esta canción ubicada en la posición número 3 de esta semana en nuestro conteo. Suenen en la X de 26.5 las 20 de la X y ahí está Dua Lipa, más sexy que nunca. Y bueno, esa foto que levanta suspiros por doquier. Ya se las voy a compartir a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Y los que se andan reportando por allí, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de nuestra línea WhatsApp también, 318-860-9616. Un abrazo muy grande y gracias por hacernos parte también de su fin de semana. Aquí seguimos entregándoles más música. ¿Quiénes andan por ahí a esta hora, Tefa? Anda medio Cali conectado con nosotros, así que un abrazo para todos. A esta hora se reportan haciendo ejercicio, haciendo rutinas, están muy comprometidos con ese tema, ¿sabe? Cada 8 días muchas personas se reportan con nosotros de que a eso de las 11 de la mañana empiezan a realizar sus rutinas de ejercicio, algo que nos alegra mucho porque usted sabe que no hay que quedarse quietecitos en la casa, hay que activar un poco el cuerpo y ya después empezarnos a poner a trabajar juiciosos. Entonces un abrazo para todos los que en este momento se reportan con las rutinas de ejercicio. También está Henry Rojas diciendo presente en esta mañana de las 20 de la X. Un abrazo para Luz Marina, que dice que es la mejor emisora, que una música súper espectacular. Un abrazo también para alguien que no me deja el nombre y nos pregunta por una canción, Julita, entonces para que ahorita le podamos responder. También anda Ruby Hernández, que está también conectadísima con nosotros, preguntando por el nombre también de una canción de Archivos X. Y también un abrazo para, alguien que no me deja nombre, pero su número termina en 33 y sigue escribiéndonos en este momento. También está Diego Díaz, así que para todos ellos, un abrazo. Ah, bueno, y alguien que está lavando ropa a esta hora. ¿Usted cómo le fue, Julito? ¿Ya lavó ropa hoy? Ya se hizo, ese oficio ya se hizo, al transcurso de la semana. Se va haciendo poco a poco. Claro que sí. Oiga, mire, Tefa, ¿sabe que hay buenas noticias para esos que usted menciona que les gusta hacer deporte y ejercicio con nosotros en la X96.5? Pues la buena noticia es que a partir del lunes vamos a tener una sesión especial a cargo de nuestro amigo Harold Sánchez esta semana y va a arrancar a las 6:15 de la mañana, porque pues sabemos que de 6 a 7 está, digamos, la norma vigente para que la gente salga a la calle a hacer deporte, pues que se conecten directamente con nosotros. Vamos a poner el soundtrack perfecto para que salgan, caminen, troten, hagan su ejercicio al aire libre, como lo podemos hacer de 6 a 7 con todas las condiciones y las normas, obviamente, que hacen parte de esta restricción. Y pues animamos con la música de la X de 6:15 a 6:45, más o menos. Vamos a tener una sesión de media hora para que puedan disfrutar de buena actividad física acompañados de la música de la X96.5. ¿Qué le parece? Me parece maravilloso y amaría poder ver sus rutinas, Julito. Yo quiero seguir viendo más rutinas suyas haciendo ejercicio, me parece la locura, porque las personas están súper prometidas, de verdad que sí. Esta semana ya me pongo al contacto y al corriente con esas opciones para que la gente pueda hacer muchas cosas en toda esta cuarentena y se ponga activa con mucha actividad física. Bueno, vámonos a escuchar la casilla número 2 esta semana en nuestro conteo, la posición número 2, y volvemos para hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer la número 1. Y estaremos también escuchando a Daniel Peláez con el resumen de lo mejor de la semana y las noticias más recientes del mundo de la música. Esta es la casilla número 2 esta semana en nuestro conteo. Este es el número 2. Tell nobody, no. I might play a flash on it. nuestra posición número 2, ahí está Roses en la X96.5 con Saint John. Escuchan las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música. Vámonos entonces a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Bueno, Saint John es la 15, la semana número 15 que está en nuestro conteo y permanece estable también en esta posición, la número 2, al igual que Dua Lipa lo hacía en la casilla número 3 con Don't Start Now. Atrás vamos a recordar un poquito cómo sonaron hoy los 19 éxitos más importantes de nuestra música. Casilla número 20 esta semana. Ahí está Harry Styles con Lights Up, posición número 20 en nuestro conteo. Posición número 19, Everything I Wanted, Billie Eilish. Número 18, casilla número 18 para Coldplay con Orphans. En la posición número 17, Yummy con Justin Bieber. Para The Weeknd, en la casilla 16 con Heartless. DJ Regard con Ride It, casilla número 15. Posición número 14, This Is Real, Jack Jones con Ella Anderson. Número 13, casilla número 13 para Luz Control con Medusa y Good Boys. Están también Ed Sheeran con Burna Boy y Stormzy juntos en Own It. Son la casilla número 12 esta semana en nuestro conteo. Por Daniel lo escuchamos en la posición número 11 con Falling. Circles con Post Malone, posición número 10. Paz, Arizona Servas, aquí está en la casilla número 9 con Roxanne. Ella. Y aquí está con Say So, Doja Cat, casilla número 8 esta semana. Posición número 7 para Camila Cabello con Mayo Mae. Y en la casilla número 6 espera a Dua Lipa con Physical. Ahí tenemos a Harry Styles también en la casilla número 5 de nuestro conteo con Adore You. Justin Bieber con Cabo, juntos en Intentions, son la posición número 4 esta semana. Dua Lipa está en la casilla número 3 con Don't Start Now. Y bueno, ya escuchábamos también hace un momento la casilla número 2 con Saint John, estable en esta posición una semana más con Roses. Así se mueve la música en la X96.5. En esta mañana de sábado ustedes conocen cómo son y cuáles son los éxitos más importantes en el mundo. Los éxitos que suenan como parte de nuestra programación 24/7 que estamos en compañía de ustedes. Vamos a escuchar qué ha sido lo mejor de esta semana en cuanto a noticias del mundo de la música. Para eso está con nosotros Daniel Peláez. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues chicos, feliz sábado, feliz fin de semana. Estamos en nuestro conteo de las 20 de la X y hemos disfrutado de muchísimas canciones. De nosotros depende si ganan o pierden posiciones, y es que para eso estamos con ustedes a través del numeral las 20 de la X. Ayer tuvimos grandes especiales de festivo y bueno, música es lo que tenemos para todos ustedes en esta temporada de En Casa con la X, y sobre todo música de Queen, porque yo sé que muchos aquí son amantes a Queen y hay una nueva versión que ellos lanzaron de We Are The Champions, donde con esta nueva versión todos los ingresos que logren recoger van a ir directamente al Fondo Solidario COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Y es que a través de una conexión virtual entre el Reino Unido y Los Ángeles, Brian May, Roger Taylor de Queen y Adam Lambert, que es ahora el vocalista que los acompaña en los conciertos, pues grabaron una nueva versión del clásico We Are The Champions, y la idea es poder recoger muchísimos fondos para el Fondo Solidario COVID-19. Sin duda, como siempre, Queen ayudándonos en los mejores momentos. Este lunes, para aquellos amantes de la serie American Dad, van a tener un especial donde The Weeknd va a aparecer y va a tener unas apariciones en esta serie animada, y fue un trabajo que el mismo The Weeknd también ayudó a coescribir para la serie que es tan popular en los Estados Unidos. A través del canal TBS va a tener su estreno este lunes 4 de mayo, y también se dio una información, es que The Weeknd lanzará una nueva canción en este capítulo que tendremos, bueno, que tendrá el honor todos los Estados Unidos y que pronto podemos tenerlo nosotros en el resto del mundo. Y ya para terminar, hay una noticia increíble, y era que muchos creían que la unión de los hermanos Gallagher no se podía volver a ver. La volvemos a ver en estos días por un demo perdido que había de Oasis de hace muchísimos años y que ahora podemos escuchar, que se llama Don't Stop. Es la nueva canción de Oasis, los hermanitos Gallagher juntos de nuevo en una canción. Esta y muchas más noticias ustedes pueden encontrarlas en la x965.com. Los invitamos a que no se despeguen y que sigan en casita cuidándose, que sigan en casa con la X. Muchísimas gracias, Daniel, por toda la información y por abrirnos el panorama de lo más importante y en este resumen todo lo que ocurrió esta semana en cuanto al mundo de la música. Si quieren más, saber más o tener más ampliación de estas y otras noticias, ingresen a nuestro website, la x965.com. Ahí se encuentran todas las noticias del mundo del espectáculo. Síganos en redes sociales como arroba la X965 para que no se pierdan de nada de lo que ocurre con nuestra estación. Recuerden que más adelante ustedes y yo nos volvemos a escuchar a eso de las 6 de la tarde con el segundo conteo del día. A las 6 estaremos escuchando la X Top 10 con los éxitos 10 más importantes alrededor del mundo. Y a las 7 nos conectamos por nuestro Instagram con otro live que tendremos a esa hora con el doctor José Antonio Valencia. Vamos a estar hablando de temas de nutrición, de alimentación en esta temporada de cuarentena, para que no se lo pierdan. Arroba la X965, ahí estaremos conectados a las 7 de la noche para que pues tengan esta información tan valiosa y puedan hacer también muchísimas preguntas a el doctor Valencia, que nos va a estar acompañando. En un ratito estará con ustedes también Estefanía Ortiz para seguirlos acompañando y entregándoles más música, como es lo que tenemos aquí siempre para ustedes. Los dejo con la canción más importante esta semana, por tercera semana consecutiva, The Weeknd ocupa el lugar más importante de nuestro conteo. Permanece estable, cumple su semana número 8 en el número 1, Blinding Lights de The Weeknd. Gracias por estar con nosotros, somos la X en Cali, más música. La canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. Las 20. La X.